Miércoles 22 de julio. La generación de Nínive. Escucha Jonás capítulo 3. ¿Qué gran mensaje hay aquí en el contexto de la evangelización? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás capítulo 3, versos 1 y 2. En este texto hay dos verbos importantes. Es la segunda vez que Dios dice: Ve. Dios no se da por vencido. Él otorga a los seres humanos segundas oportunidades. Otra vez tenemos el concepto de la misión del Nuevo Testamento, la idea de ir a las naciones en contraste con esperar a que las naciones vengan a uno. El otro verbo importante es proclama. La proclamación siempre fue importante en la Biblia. Todavía es la manera más efectiva de esparcir el mensaje del Evangelio. Dios le enfatizó a Jonás que debía dar el mensaje que yo te diré. Es decir, el mensaje debe ser el de Dios, no el nuestro ni una versión retorcida o modificada de él. El mensaje de Dios generalmente es de amenazas y promesas, de juicios y evangelio. Su severa proclamación era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, verso 4. Ese era el juicio, pero también había una promesa de esperanza, de salvación. Tuvo que haber sido así, ya que la gente hizo caso del mensaje y se salvó. Aún con el Evangelio eterno, Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, también advierte acerca del juicio. Evangelio y juicio van juntos. El Evangelio ofrece la manera de evitar la condenación que el juicio de Dios trae sobre nosotros con toda justicia. La predicación del Evangelio es efectiva solo si estos dos elementos están presentes. La corrección política, que diluye estos elementos severos y disminuye las diferencias entre las religiones o las diferentes tradiciones cristianas, es riesgosa. Aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la gente a la que estamos tratando de alcanzar, contextualización, nunca debemos hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para que proclamemos. ¿Qué sucede en Jonás capítulo 3, versos 5 al 10? Los ninivitas creyeron, actuaron basados en esas creencias, ejercieron fe y fueron salvados. Dios nos dio promesas maravillosas, pero también severas advertencias. ¿Qué debe enseñarnos esta historia acerca de la condicionalidad de estas promesas y advertencias?